vamos a meternos de lleno en un lugar y una época que a menudo vemos solo por encima. Sí, la Unión Soviética de los años 30. Exacto, en pleno apogeo del estalinismo. Pero la idea no es quedarnos en las purgas del partido o los grandes planes, ¿verdad? Para nada. La idea es bajar a la calle, entrar en las casas, en los departamentos comunitarios y tratar de entender cómo se vivía el día a día. ¿Cómo era ser una persona común y corriente en medio de todo eso? Justo. Y para eso nos basamos mucho en el trabajo de una historiadora increíble, Sheila Fitzpatrick. Ella se dedicó a buscar la experiencia humana en cartas, en diarios. Más allá de los archivos oficiales del Kremlin. Exactamente. Y complementamos su libro, La vida cotidiana durante el estalinismo, con otras historias que le ponen un rostro a la tragedia. Como la del físico Lev Strum. Entiendo. O sea, nuestra misión hoy es entender esas contradicciones, ¿no? Entre la propaganda heroica de estamos construyendo un mundo nuevo y la realidad que era, bueno, brutal. Una realidad de escasez, de hacinamiento y de un miedo constante. Perfecto, pues empecemos por ahí, por esa gran historia oficial. ¿Qué le contaba el régimen a la gente? ¿Cómo se suponía que debían ver sus propias vidas? Había, digamos, tres grandes relatos. Tres pilares ideológicos. A ver. El primero, y el más importante quizás, era el de la salida del atraso. La idea de que estaban dejando atrás a la Rusia de los zares, que era vista como, bueno, como sinónimo de pobreza, de opresión. Claro, un salto a la modernidad. Exacto. Y la propaganda estaba llena de eso. Historias de hijos de obreros que ahora eran ingenieros. Campesinos que aprendían a leer. Una narrativa de movilidad social masiva. Totalmente. El segundo pilar era el de construir un mundo nuevo. Se presentaba la época como algo heroico, casi mitológico. No solo trabajabas, estabas luchando por un futuro utópico. Justo. Se justificaban los sacrificios del presente como una inversión para un futuro radiante que verían tus hijos. Una promesa muy poderosa. Pero esas dos narrativas son internas. Había también una amenaza de afuera para unir a la gente. Por supuesto. Y ese era el tercer pilar. Omnipresente. Si el mañana trae la guerra. El miedo a una invasión. Un miedo constante a las potencias capitalistas. Y eso justificaba todo. La industrialización forzada, las purgas para limpiar la casa de traidores y espías antes de la guerra, que supuestamente era inevitable. Bien, entonces tenemos el cuadro. Progreso, heroísmo y una fortaleza bajo asedio. Pero, ¿qué pasaba cuando una persona salía a la calle a buscar el desayuno? ¿Cómo chocaba todo esto con la realidad? El choque era brutal. Y empezaba, fíjate, con el lenguaje. Fitzpatrick señala algo fascinante. ¿Qué cosa? En los años 30, la gente común casi nunca usaba el verbo comprar, kupit. El verbo del día a día era otro, dostat, que es conseguir. ¿Conseguir? Sí. Las cosas no se compraban, se conseguían. Implicaba lucha, suerte, hacer una fila larguísima. La escasez era la norma. ¡Wow! ¡Qué revelador que el propio idioma cambie así! Y leí algo sobre unas bolsas de malla que eran un símbolo de esa lucha. Las Aboski, ¿cierto? Las mismas, Aboski. Se traduce más o menos como bolsas por si acaso. Por si acaso. Sí. La gente las llevaba siempre en el bolsillo, dobladas. Por si acaso se topaban con una fila y daban algo. Y fíjate, de nuevo el lenguaje. No que venden, sino que dan. Exacto. La disponibilidad de un producto era como un regalo del Estado, no una transacción. Esto en los años de la hambruna del 32 o 33, me lo imagino. ¿Pero era así todo el tiempo? Incluso en los años buenos, las filas para el pan o el jabón eran una constante. Pero si la comida era una lucha, la vivienda era una catástrofe. ¿El hacinamiento? Extremo. En Moscú para 1940, el espacio promedio por persona era de poco más de 4 metros cuadrados. 4 metros cuadrados. Eso no es nada. Es el tamaño de una cama y poco más. ¿Cómo vivían familias enteras así? La solución del régimen fueron los comunalka, los apartamentos comunitarios. ¿Qué eran? Tomaban los apartamentos grandes de la antigua burguesía y le daban una habitación a cada familia. Y todos compartían una sola cocina y un solo baño. Uf, me imagino. 5 o 6 familias compartiendo un baño. A veces más. Y la idea, en teoría, era fomentar el espíritu colectivo. Pero en la práctica, no me imagino que eso generara mucha camaradería. generaba todo lo contrario. Se convirtieron en calderos de tensión, disputas por la cocina, robos de comida y, lo peor, denuncias. ¿Denuncias? Sí. Un vecino podía denunciar a otro por un chiste político, con la esperanza de que lo arrestaran. No me digas. Y así su familia podía pedir que le asignaran su habitación. Espera, eso es perversísimo. El ideal de un espacio colectivo para crear solidaridad termina incentivando que delates a tu vecino para quedarte con su cuarto. Es la antítesis total del objetivo. Y en las nuevas ciudades industriales como Magnitogorsk, era peor. Barracas de madera, súper pobladas, con camas que se usaban por turnos. Si todo era tan precario, si el sistema oficial no funcionaba, ¿cómo hacía la gente para conseguir, no sé, un par de zapatos, un médico? Tenía que haber otra manera. La había. Y tenía un nombre que es crucial para entenderlo todo. Blat. ¿Blat? Sí. La palabra venía de la jerga de los ladrones de Lampa. Pero en la vida soviética pasó a significar el uso de tu red de contactos, de tus palancas, para conseguir cualquier cosa por fuera de los canales oficiales. Ah, el clásico tener conectes o influencias. Exacto, pero elevado a una necesidad básica para sobrevivir. Necesitabas que tu hijo entrara a una buena escuela. Blat. Un corte de carne. Blat. Era la moneda de cambio real. O sea, una economía paralela basada en relaciones personales. Y era algo secreto. Era un secreto a voces, tan común que hasta salía en las caricaturas de la revista satírica Crocodil. Ah, sí. Hay una muy famosa. Se ve al gerente de una tienda y el pie de foto dice, es un hombre muy cortés. Cuando vende, llama a todos los clientes por su nombre. Alguien le pregunta, ¿de verdad los conoce a todos? Y la respuesta es, claro, si no los conoce, no les vende. Qué buena forma de explicarlo. Eso es el Blat en acción. Pero esto me lleva a otra pregunta. ¿Significa que todos dependían del Blat? ¿O el propio sistema creaba privilegiados? Absolutamente. Y esa es otra de las grandes contradicciones. Mientras la propaganda hablaba de una sociedad sin clases, la realidad era una jerarquía súper estricta. ¿Cómo funcionaba? Existía la distribución cerrada. Ciertas fábricas, ciertos ministerios, tenían sus propias tiendas y clínicas, mucho mejor abastecidas que las del resto. Tu acceso a los bienes dependía de tu lugar en la jerarquía. Y en la cima de esa pirámide, supongo que los altos cargos del partido. Ellos, claro. Pero no solo ellos, también la inteligencia que el régimen necesitaba. Científicos importantes, escritores, artistas. Recibían mejores apartamentos, acceso a dachas, casas de campo, vacaciones en sanatorios. Una nueva élite, una clase roja. Sí, pero con una psicología muy particular. Fitzpatrick lo llama el reconocimiento erróneo del privilegio. Ellos no se veían a sí mismos como una nueva burguesía. ¿Cómo no? Si tenían auto, dacha. Es que técnicamente no poseían nada. El auto, la casa, los muebles. Todo era del Estado. Se lo podían quitar de un día para otro si caían en desgracia. Ah, claro. El privilegio era condicional. Exacto. Y esa precariedad les permitía decirse a sí mismos, somos gente sencilla, no tenemos nada. Era un autoengaño para reconciliar su vida con la ideología. Entiendo. ¿Y dónde entraban en todo esto los famosos estajanovistas? Esos súper trabajadores. Eran como celebridades ordinarias. El Estado nos premiaba no tanto con dinero, sino con bienes de consumo muy visibles. Un gramófono, un traje, un reloj. ¿Para que sirvieran de ejemplo? Eran la prueba viviente de que el sistema premiaba el esfuerzo. A cambio, claro, se esperaba que se volvieran más cultos, que fueran al teatro, que leyeran a Pushkin. Es como si el Estado no solo controlara la economía, sino que intentara microgestionar hasta los hábitos de la gente. Totalmente. Fitzpick lo llama la tutela estrecha. El Estado se sentía con el deber de intervenir en todo para civilizar a la gente. Y hay ejemplos que son absurdos. A ver, cuenta uno. Por ejemplo, el director de una fábrica que emite una orden prohibiendo a los obreros afeitarse en sus casas. ¿Perdón? ¿Y eso por qué? Para obligarlos a usar la nueva peluquería de la planta. O el presidente de un kolhoz, una granja colectiva, que ordena que todas las familias pongan dos macetas con geranios en la ventana. ¿Geranios? ¿Y eso para qué? Porque supuestamente ayudaba a combatir el reumatismo. No puedo creerlo. O mi favorito, una ordenanza en Stalingrado que multaba a la gente por subir al tranvía con la ropa de trabajo sucia. El objetivo era fomentar una actitud culta. el Estado estaba en todas partes. Y este mismo Estado que se preocupaba por las macetas también decidía quién era un héroe y quién un enemigo. Exacto. Los grandes héroes sin duda eran los aviadores y los exploradores polares. Eran las águilas de Stalin. Se les veía como los héroes épicos de los cuentos rusos, pero modernos. Y junto a los héroes estaba esa idea de la Pereikovka, la reforja, ¿no? De que se podía transformar a la gente. Sí, una idea central y muy contradictoria. La propaganda decía que el hombre podía ser rehecho. El gran ejemplo fue la construcción del canal del Mar Blanco-Báltico. Que se hizo con prisioneros del Gulag. Así es. Y un libro famoso, escrito por grandes autores, glorificaba el proyecto diciendo que a través del trabajo duro, los criminales comunes, ladrones, prostitutas, podían ser reforjados en ciudadanos útiles. Pero ahí hay una contradicción gigante. O sea, un ladrón puede ser reforjado, pero al mismo tiempo el Estado creaba categorías de gente que eran enemigos solo por su origen. Diste en el clavo. Esa es la gran hipocresía. Mientras se hablaba de Pereikovka para delincuentes, había otras manchas que eran imborrables. ¿Cuáles? Los elementos socialmente ajenos, los kulaks, campesinos prósperos, sacerdotes, antiguos nobles. Su origen de clase era un estigma que no se podía borrar. O sea que un asesino podía redimirse, pero el hijo de un comerciante estaba condenado para siempre. Esa era la lógica. El crimen común era una falla individual. El origen social equivocado era una contaminación de clase, una lealtad enemiga que no se podía curar. Y esto se formalizó con los pasaportes internos. Que registraban tu origen social. Y si tenías un mal origen, te prohibían vivir en las grandes ciudades o acceder a ciertos trabajos. Eras un ciudadano de segunda. Y esto se llevó a extremos terribles, como con la historia de Pavlik Morozov. El caso más siniestro. Un niño de 13 años convertido en mártir por el régimen. La historia oficial es que denunció a su propio padre por ayudar a los kulaks. Y lo mataron por eso. Supuestamente su propia familia, en venganza. El Estado lo convirtió en un santo. El mensaje era brutalmente claro. Tu lealtad es primero al Estado, no a tu familia. Esta mentalidad de enemigos imborrables nos lleva directo al periodo más oscuro, ¿no? El gran terror de 1936 a 1938. Exactamente. Es la culminación de todo. Vemos los procesos de Moscú, donde la vieja guardia bolchevique, los compañeros de Lenin, confiesan ser espías fascistas, cosas inverosímiles. Y uno siempre se pregunta cómo lograban esas confesiones. Más allá de la tortura física, ¿cómo los quebraban? Era una combinación. Palizas, no dejarlos dormir por semanas, pero el arma más efectiva era psicológica. Las amenazas contra sus familias. Ah. A Lev Kamenev, por ejemplo, le trajeron a su hijo adolescente. Le dijeron que si no confesaba, lo ejecutaban. Kamenev se derrumbó, firmó todo. ¿Y salvaron al hijo? No. Ejecutaron a Kamenev y poco después también a su hijo. ¡Qué horror! Pero el terror no se limitó a la élite. ¿Cómo se extendía al resto de la sociedad? Se basaba en cadenas de asociación. Si arrestaban a alguien, sus amigos, sus colegas, su familia, todos se convertían en sospechosos. Se creaban cuotas de arrestos. Sí. Y lo más perverso es que el régimen usó el resentimiento popular contra la burocracia para justificarlo. Cuando cayó un jefe, los periódicos publicaban sobre sus lujos, su dacha. La gente leía eso y pensaba, ¿se lo merecía? Sin ver que el terror podía golpear a cualquiera. ¿Y cómo afectaba esto, por ejemplo, a un científico, a alguien que no era político? El caso de Lev Strun es un ejemplo perfecto. Un físico brillante, profesor. No tenía historial de oposición. De hecho, sirvió de prototipo para el protagonista de la novela Vida y Destino de Grossman. ¿Y qué le pasó? En 1936 lo arrestaron con acusaciones absurdas y lo ejecutaron. Su historia demuestra que el terror era arbitrario. Cualquiera podía caer. ¿Y si arrestaban a tu vecino, a tu colega? ¿Qué hacía la gente? La reacción más común y la más trágica para la sociedad era el aislamiento. La familia del arrestado se convertía en paria, en portadora de la plaga. Nadie les hablaba. Nadie se atrevía, ni a ofrecerles ayuda, ni a mirar a los ojos a la esposa de un enemigo del pueblo. Hacerlo podía significar que el siguiente eras tú. Es casi tan cruel como el arresto mismo. El Estado te borraba y obligaba a la sociedad a borrar a tu familia. Exacto. Las familias perdían todo. Se quedaban solas, estigmatizadas, en la miseria. El terror funcionaba rompiendo los lazos de confianza más básicos. Al final lo que nos queda es un retrato de una complejidad abrumadora. No era solo opresión, era una mezcla de idealismo, sobre todo en los jóvenes, y un cinismo profundo. De construcción heroica y destrucción brutal, todo al mismo tiempo. Y en medio de eso, la gente tuvo que desarrollar unas habilidades de supervivencia muy particulares. El Homo soviéticos. Ese mismo. Una persona que aprendió a leer entre líneas, a desconfiar de la oficial, a decir una cosa en público y pensar otra en privado, a navegar el Blatt, a sobrevivir. Y esto me deja con una reflexión final. ¿Hasta qué punto esas estrategias, el uso de contactos, la desconfianza en las instituciones, esa doble vida, se arraigaron tanto que se convirtieron en un legado cultural? Esa es la gran pregunta. Un legado que quizás perduró mucho más allá del estalinismo. Que moldeó las interacciones sociales por generaciones. Sí. Y la pregunta más inquietante. ¿Cómo se recupera una sociedad cuando el terror la obliga no solo a ser víctima, sino también a ser cómplice, aunque sea a través del silencio de darle la espalda al vecino? Es una herida cuya cicatriz, me parece, sigue visible hoy.